Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? No lo sé, pero venir hemos venido con el culo preto. Sí. Porque las cosas que no le pasan al Armero, yo creo que no le pasan a nadie. Justo antes de recoger el ordenador en casa para venirnos por acá, lo enchufo para hacer una última gestión de rápida y se me pone a actualizar el solito ahí. Se ha terminado de actualizar hace escasos 10 minutos. Así es. Así que hasta hace 10 minutos estamos con el culo que no cabía un alfiler. Con el ordenador en la mano, abierto. Y aquí está que vos estáis escuchando la Leti. ¿Cómo Hola. Estamos, piratilla? Bien. Pues bien, bien, animadica estoy. Me alegro, eso es bien, eso es bien. Así que nosotros no nos enrollamos más y más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. The dark cancer. Arrancamos con los riffs galopantes, los ritmos frenéticos y la poderosa e imponente voz del italiano Paolo Ribaldini, un italiano que lidera una formación finlandesa como son Leverage, que de la mano del sello Frontiers Music pondrán en circulación el próximo 20 de junio el sexto trabajo de la banda nórdica. Llevará el título de Gravity y en él vendrán temas como este Shooting Star, maravilloso, ¿eh? Qué guitarritas tiene este tema, con el que hemos dado el pistoletazo de salida al programa de hoy. Un tema potente y melódico, y con el que evocan la etapa dorada del metal grande, sin duda, Leverage. ¿Cómo molan? Bueno, damos la bienvenida a Javi Retro, que acaba de... ¡Hola! ¿Cómo estamos, macho? Ese Javi... ¡Habla el micro, joder! Que ¡comete el micro, que siempre que te alejas! Ni aunque... A ese. Este sí lo pongo así, porque tengo el ordenador abierto. Javi. Pues por este. ¿Qué tal, armero? Buenas tardes. Te lo pasaste bien anoche, ¿no? Viendo a los Georgia Thunderbolts. ¡Buen grupo! Joder, sí, señor. ¿Cómo la gozamos? Aquí estamos poniéndole los dientes largos a Hashimoto. Bueno. Ahora que va con aparatillo, como los chavalillos, sí. No sé si deberíamos, porque arrojo a ver si va a joder el aparato. Bueno, oye, me alegra haberoslos dado a conocer. Claro, es verdad. Sí, señor, yo los conocí por ti. Bueno. El vampiro no, que el vampiro los conocía ya. ¿Ah? El vampiro, yo no sé, yo creo que esa gente pasa por casa del vampiro a tomar café o alguna cosa y algo hay. Porque conoce algo a mucha gente. Todo lo que es esto del rosureño y por ahí, joder, sí. no tiene por nada un programa que se llama Vampiros y Cowboys. Claro. El sonido cowboy, vampiro, pues a tope. Que por cierto, le saludamos porque ya está enchufado. Dice que nos está escuchando, así que saludado queda. Hashimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, más chula, más divertida, más entretenida, con toda la música en tu idioma, o sea, todos los programas en tu idioma, la música en tu idioma o en otros, porque es lo que hay. Es lo que tiene, una maravilla. Claro, maravilla, maravillosa. Y recordamos también las redifusiones, que tenemos unas poquitas. Por supuesto, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía. No sé si había un horario nuevo o se había cambiado ya o sí, no. Sí, había y no me acuerdo ya. Vale. O sea que, bueno, da igual. Y bueno, en Asalto Mata Radio Rock. No nos han dicho lo contrario, así que de momento... Seguimos, no sé si igual. Es que teníamos que buscar nosotros un horario en la redifusión. Bueno. Luego le preguntamos, me parece que tu cholvo lo tiene que saber por ahí. Sí, probablemente lo sepa, ya le preguntaré luego. Exactamente. Vale. Que es el que lleva la programación. Lo sé. Pero vamos, donde no nos movemos es en Asalto Mata, ya estamos los lunes de... Empezamos a las 7 de la mañana y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad México, y todos estos horarios, por supuesto, una horita menos para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Pues es que parece ser que tenemos dos programas nuevos en la parrilla de Radio Mai, y uno pues pisaba la redifusión que teníamos. Vamos, que nos toca siempre movernos. Bueno, podemos relajar un... Si es que... Prefiero moverme y que venga alguien nuevo. Exactamente, yo también. Sí, sí. Bienvenida, sea la... ¡Carne fresca! Las nuevas carnes. Carne fresca para la parrilla de Radio Mai. Bueno, luego recordaros también que si ninguna de las opciones que hemos mencionado te vienen bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Bueno, que decíamos antes que hemos venido con el culo preto porque... Por eso, que se nos ha puesto a actualizar el ordenador justo en el momento menos indicado. Vamos, en extremis se ha pegado una hora ahí dando vueltas el hijo puta. Más de una hora. Bueno, y otra cosa que... una cosa que lleva a la otra, pues el estrés, pues macho, que me deje el alimentador ahí. No sé si aguantará las dos horas y algo de programa que suele estar y la que se ha chupado de por el camino. O sea que igual terminamos en el gallinero todos ajuntados ahí. Bueno, igual. Aquí como haciendo el programa de pie como el pirata. Claro. Claro. No sería la primera vez, bueno, tampoco. Pero, programas más raros se han surgido aquí. Así sí, que... sí, sí, sí. Siempre hay un plan B. Sí. Bueno, ya hace y un si tiempo. No C, y si no. Y hace un tiempo que dábamos a conocer a una banda de residente en Alicante con una proyección internacional realmente enorme, así como un talento y creatividad lejana a cualquier atisbo de duda. Debutaron con un sorprendente trabajo de título homónimo hace escasos 4 años y ya nos han adelantado 2 singles de lo que va a ser su cuarto trabajo de estudio, o sea, a disco por año. El cual disco que va a ver a la luz a lo largo de este año con el título de Beyond the Mask. El nuevo single es el primer tema que realizan a modo de dúo vocal con nada menos que el argentino Diego Valdez a la voz principal. Ojito, ¿eh? Estamos acá hablando aquí ya de cosas serias. Pero que sí puedo asegurar que posee una voz cálida y cautivadora. El resultado de empastar voces lleva por título, bueno, la voz dulce y cautivadora. Digo que tiene esa voz, pero no he dicho quién. Beatriz Núñez, una muchacha de la cual desconocemos su pasado musical. No tengo ni pajolera idea, ¿eh? Sé que debe ser como, ¿cómo se dice ahora? Coach. Profesora de canto, vamos, lo que hacía en mi pueblo todavía una mujer que te enseña a cantar, pues eso. Ahora se le dice coach, porque somos así de modernos, ¿vale? Bueno, pues el caso es que juntos llevan a empastar las voces de manera maravillosa en un tema como este titulado Masquerade, que es el nuevo single de este combo hispano-finlandés llamado Brotherhood of Wolves. Saddles tonight, us without faces out of sight. Whispered clover romances too. See you must misunderstood. Black hole, more devil home. Yeah. Akashimoto pone hace gesticulaciones de como que no le ha ido mucho. A mí me flipa. No me ha llegado. Encanta. A mí me ha parecido muy bonita. Una canción muy chula. Más queréis. Esto es lo nuevo de Brotherhood of Wolves. Que no digo que sean malos, pero no me ha llegado la canción. No, me ha... A ver, si no puedes, te llega, no te llega. No puedes decir que sean malos. No, malos no son. Pero a mí no, la canción no me ha... A mí me parece mal. Pero lo que vamos a poner ahora sí que te va a gustar. Lo que vamos a poner ahora sí. No sé yo, casi moto que sí. Porque esto es más acorde a lo que a ti te va. Sí. Vamos con una entrega del nuevo trabajo de... Bueno, antes de decir, pues eso, recordar que lo que hemos escuchado era Bow, que se figura con siglas, pero que quieren decir Brotherhood of Wolves, algo así como el vecindario de lobos. Una banda hispano-finlandesa afincada en Alicante. Y que este tema, pues bueno, pues lo han cantado el argentino Diego Valdez y esta muchacha llamada Beatriz Núñez, de la que desconozco totalmente el pasado de esta chica. Brotherhood es hermandad, ¿no? O hermandad, vecindario, brotherhood o hermandad, sí. Eso es. Así que comunidad, más o menos, sí. Vecindario, comunidad, hermandad. Llámalo como quieras. Vamos con más cosas, ahora sí. Vamos con otra entrega del nuevo disco de esa gran fusión de guitarras que es la compuesta por Adrian Smith y de los británicos Iron Maiden y el norteamericano guitarra de bandas como Mr. Big o Poison, Richie Kotzen, que el pasado 4 de abril ponía en circulación su segundo trabajo de estudio. Se titula Black Light with Noise. Un disco que ha visto la luz de la mano del sello BMG y que tuvo a bien enviarme Chemita Gallego, de la Central de Comunicación, uno de los promeros más veteranos enviando material a esta santa casa. Bueno, a esta casa, santa, pff, no, un santa no, me parece que no es. Sí, pero la Semana Santa la guardamos. Hombre, por supuesto. Las fiestas, y si no, que nos inventen otra fiesta. Claro, eso es. Igual. Sí. No, pero que sea buena fiesta, ¿vale? El calendario laboral hay que respetarlo. Claro. Punto. Ya está. Venga de curas, venga de el calendario hay que respetarlo. O sea, si pues que quite la Semana Santa y que pongan la semana en pía. Ya está. Me lo pasaría, yo creo que incluso mejor. Pero bueno, pues eso, que agradecemos a Chemita Gallego el detalle porque, joder, en un tiempo donde todos los trabajos promocionales son casi en su totalidad en formato digital, pues así que lo mínimo es recordarlo, ¿no? El disco que me ha enviado y lo vamos a poner ahora. Que me ha hecho hasta emoción ya, ¿eh? He recibido una semana dos discos originales. Bien, bien. Una semana bien. Me acuerdo yo de la época en la que llegué a recibir 50 y tantos en una sola semana. ¡Todo! Todos vale, en formato no he dicho nada. Todo en formato físico, ¿no? Entonces necesitaba mi apartado de correo, pero ahora viene todo en digital. Así es. Me hizo esta ilusión, te lo juro. Así que lo mínimo es recordar el disco y poner un temita como este Blindsided, que se traduce como sorprendido, que es como me sentía al abrir el paquetico y digo, joder, joder. Como un niño pequeño. Diego Chemita, I love you. Y con él voy a agradecer el gesto con este nuevo álbum del binomio británico y americano, Smith y Kotzen. Y ahora que bien suena. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Yeah, bueno, hoy prontito, ¿eh? De sí, sí. Te he hecho madrugar la sección. Si me despisto un poco, se me pasa. Se te pasa la costumbre. Bueno, Kashimoto, ¿qué me traes? Bueno, pues volvemos ¿qué me traes a... dentro de las bandas asociadas de Asalto Mata? Pues volvemos a la carga y en esta ocasión nos vamos a ir con una bandita nueva en la parrilla de las bandas asociadas de Asalto Mata, como son los Caravancheleros de Manzanares River Blues. River Blues. Sí, señor. El blues del río Manzanares. Eso, ¿eh? Curioso nombre. Sí, sí, sí. Y bueno, sí. Empezaron su andadura ya por el 2014. Esto se empezaría en el antiguo campo del Atleti. En los locales de esos de por ahí abajo. Pues igual. Empezaron la andadura ya por 2014 y está formada por miembros que proceden de otras formaciones que varían entre géneros desde el heavy metal, el hard rock, el blues. Y con ello pues llevan toda esa influencia para dotar a esta banda de un sonido que es un blues rock muy potente, muy cañero. Muy de Madrid. Muy de Madrid. Sí, sí. Muy madrileño. Y bueno, hasta la fecha se han dedicado a tocar en eventos en directo, en conciertos, en concentraciones moteras, en festivales y cositas por el estilo. Hola. Claro, sí. Y bueno, os vamos a dejar con un tema extraído de su único trabajo de estudio hasta la fecha. ¿Sí? No me ha apuntado la fecha, pero creo que era del 2000. Creo que era 2023 o 2024. Creo, igual era 2024, ¿eh? Un poquito. Y del bueno, año pasado, del año sí. pasado. Y bueno, es un trabajo autoproducido y el cual lleva el nombre de Largo Recorrido. Largo Recorrido. Que sí. Yo es lo que espero que tengan, porque a mí me ha gustado bastante. Ah, pues venga, Y bueno, el tema en cuestión se llama Mi Amiga Especial. Todos tenemos una. Una amiga especial. Todos, claro. Todos. Yo la tengo aquí. Ya la he cambiado. Ya la tengo aquí. La he cambiado de color, sí. Ahora me he ido con una mulata. Coincidimos en una mejor amiga aquí en la mano. Y bueno, pues con esto dejamos una muestra de cómo suenan los Manzanares River Blues, pero los madrileños. Que estamos hablando de madrileños, pero tengo que recordar aquí que se nos ha conectado en hace nada la gente de Horta desde el Comando Nou Barris. Claro. En el barrio de Horta de Barcelona. Saludamos, que los tenemos ahí. Saludos, chicos. Le vamos a dedicar algo de los madrileños, chicos. Sí. Ya sé que también les va a gustar. Chambé, conociendo claro. A José Luis, que le va a hacer rollo. Pues venga, va. Dale al play. Una cosa que no me he escrito aquí en la chuleta, pero que cuando me puse a escucharlos me causó muy esto. Porque porque me quedé muy así, porque el cantante me recuerda muchísimo al cantante del Reno Renardo. Ahora cuando se ponga a cantar lo veréis, es que te recuerda enseguida. Vale. Tiene ese mismo tono de voz. A ver si coincidimos. Ahora pues venga, a ver. Mi amiga especial. Amiga. Pago lo que hay que pagar. vieja me encontré a buscar mejores amigos en Suiza o Panamá. Vete de mi vida, no existo para ti. Busca otra empresa, solo quiero ser feliz. Mi querida amiga, esa amiga especial, ¿cómo me recuerdas a una agencia estatal? Ya sé cuál es tu juego, nunca podrás perder. Yo todo lo que quiero es no volverte a ver. Y aunque te vi el plumero desde la primera vez, yo todo lo que quiero es no volverte a ver. Es que molan un huevo los madrileños. Mola muchísimo. Se lo vamos a dedicar también a mi amiguete Mario, el de Madrid. Que le va este rollito, Joder, hasta muy bien, sí. A mí me ha molado un montón. Me ha molado. Es verdad que le da un airecillo a Reino Renardo. Es que es como si el cantante del Reino Renardo cantase en los Berzas. O sea, claro. es esa mezcla especial. Mi amiga especial. Nuestra amiga especial. Que la ha puesto, a puto caldo. Una amiga de largo recorrido. La ha puesto a puto caldo. De verdad, no, de largo recorrido. Porque es especial. Claro, es muy especial. Donde hay confianza hay asco, da asco. Claro. Donde hay roce hay rozadura. Claro. Exactamente, señor. Bueno, nos hemos pasado en 3 minutos la primera media hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, todo con un rollazo que te cagas, te metes en la página web y tienes toda la información de todo lo que se habla en todos los programas y todo. Radio Rock a cascoporro. Las chorradas ya te las tienes que escuchar, pero el resto, está todo ahí metido. Bueno, recordamos las redifusiones, que también las cuentas. Por supuesto, redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, por supuesto, una horita menos para nuestra gente del archipiélago canario. Correcto, saludamos a Bufete Moriano, que ahora cambia lo de Bufete por Leones. Hola. Nos está llamando Leones, no sé si tendrá algún signo religioso el tema este de los leones, porque ya van 14 los leones presidiendo el puesto más alto del cristianismo, ¿no? A mí con que haya 4 en el puente piedra me sobra. Dos saca a la uno. Para que no pase nadie ni vuelva nadie. Y con los huevicos ahí bien. El que los diseñó dijo: Dios, mira, aquí dos. Qué huevazos, tío. Como huevazos. Como todos los manos. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Ojito que desde ese mismo punto y casi hasta acabar nos ha salido un programa bastante durillo. Una excepción como un par que viene por ahí y la parte final, pero nos ha salido un programa duro, ¿eh? Sí. Sí. Y vamos a emprender semejante camino. Ahora vendrá Barbie Kernes y dirá, ¿y estos moñas? sí, a ver. Pues vamos a emprender semejante camino pedregoso con el nuevo trabajo de unos yankees procedentes de la localidad de Milwaukee. ¡Oy, en Milwaukee! El estado de Wisconsin. Milwaukee. Realizan un heavy poderoso cercano al thrash metal. El pasado mes de enero y de forma independiente nos dejaban el que hace su quinto trabajo de estudio. 5 discos que han firmado en apenas 7 años, lo que nos hace ver que no estamos ante una banda pasiva para nada. Una banda que la escena local lo está petando con grandes directos, amén de haber grabado temas para programas de Netflix, así como en videojuegos y anuncios deportivos de la NHL. O sea que malos no son. Oye. Boquito. The Theater of Invention es el título de su nueva obra, de la cual os vamos a dejar con un tema como... no sé qué se está riendo de mi pronunciación tan buena. No, no, lo de la NHL. Digo, NHL digo, es uno de los grandes canales deportivos, ¿no? Sí, de, claro, es el canal nacional de... Bueno, es la Liga Nacional de Hockey. De hockey, de, ¿no? Esto, a estos los pondrán cuando se pegan de puñetazos, que se quitan ahí los cascos y tal. Esto me recuerda a la película... ¿Cómo se titulaba aquella película...? Que iba sobre el hockey, no sé si era hockey hielo, que habían dos hermanos gemelos que se emprendían a zurrar. ¿Cómo? ¿El castañazo? El castañazo. Sí, ni idea, ahora, sí. Ni idea. Que había muchas películas de aquellas ahí y la banda sonora también era bastante rockera. Salía ahí Paul Newman. Sí, y salían dos hermanos gemelos que, vamos, eran violencia pura. Barbie Ken es un pobre diablo. Bueno, pues eso. The Theater of Invention, el teatro de la invención, es el título de su nueva obra, de la cual los vamos a dejar con un tema como este, Ballet of the Void, con el que conoceremos a estos tipos llamados Coniption. Espérate, porque es que me has cambiado la canción. Uy. Sí. Bueno, espera, Turn the Knife. Perdón. Entonces, ¿cuál quieres? Turn the Knife. Pon Turn the Knife. Sí, sí, sí, sí, sí. El que no me lo he cambiado yo ha sido aquí a última hora. Se me ha cucado el ojo, ¿eh? Sí. Vamos a poner Turn the Knife. Gira el cuchillo. Que es la que tenías. Sí, sí, sí, sí. Sí, hombre, claro. Sí, yo el que no me le he cambiado la chuleta. Hablando de Vikernes, no podía ser raro. Luego le di otra vuelta al disco y dije, hostia, vamos a poner este. Turn the Knife. Sí, señor, el Castañazo era la película, como nos ha recomendado aquí, o sea, nos ha recordado aquí nuestro amigo Javi Retro, y que nos ha confirmado con testimonio gráfico y todo, Bufete Moriano vía WhatsApp. Sí, señor, los tres gemelos estos de las gafas que, joder, me unas hostias pegaban. Que podían ser unos mamporros ahí en la pista. Que podían ser tranquilamente los dobles de los Ramones. De los Ramones, sí. Sí, sí. Wow. Con las gafitas de chacha ahí, sí, sí, sí. Mira cómo le cae la sangre ahí. Sí, sangre, sangre. Bueno, lo que habíamos escuchado era el tema Chon the Knife, incluido en The Theater of Invention, que es el nuevo trabajo de estos norteamericanos llamados Conniption. 7 años han pasado desde que dimos a conocer el álbum debut de una poderosa formación que desde el Valhalla está llamada a codearse con los con las bandas más grandes del género, como Powerwolf o Hammerfall. Para el próximo 4 de julio tienen fechado el lanzamiento del que será su quinto trabajo de estudio, el cual verá la luz de la mano de Napalm Records con el título de Armageddon. Este nuevo trabajo es un viaje a través de alguna de las conquistas más cruciales de la historia, y su primer single y tema principal que da título al disco nos narra la historia de la incursión vikinga al monasterio de, a ver si lo digo bien, Lindisfarne en el año 793, en el que la costa inglesa quedó indefensa ante las hordas invasores que quemaron, saquearon y no perdonaron a nadie a su paso. Bueno, que no hicieron prisioneros, esto tampoco. Un momento histórico. Que no cabían en el barco. Dijeron, no, toma por culo. Cascarra. A ver, ¿quién no ha venido con nosotros? Dale, hecho un pamporro. Un castañazo, dale, hecho un castañazo. Un momento histórico y brutal que queda reflejado en Armageddon, el tema que da título al nuevo trabajo de los poderosos, Working. Coming with the dawn. Pues mira, ahí lo teníamos. Joder, cómo suena también. Lo nuevo de Workings, Armageddon, rememorando. Bueno, pues una invasión vikinga, ¿eh? Ahí, en tierra británica. Sí, ¿no? Sí, de todas maneras lo cogieron como... Como sitio, costumbre, como sitio de saqueo. Sí, era, pues, las vacaciones, iban de vacaciones. Allí hay cosas. Que realmente están al lado de... ¿Cómo pasar clase? Hostias. Hay un trozo de mar, ¿no? Es un poquito más ancho que el... ¿Cómo se llama? Lo de que el canal de la Mancha, ¿no? Sí, un poquito más ancho. Pero, ¿no? Un poquito más de trocho. Pero que ahora dices, bueno, que de ahí allí nos plantamos en una hora, pero estos igual tenían... Sí. Bueno, y que luego, joder, que iban a remo. No, joder. Hombre, realmente los vikingos fueron los primeros que llegaron a Norteamérica. Claro, sí. Así es. Por Dinamarca, por Groenlandia. Que hay que echarle cojones, ¿eh? Por Groenlandia, así es. Bueno, y ahora el Trump lo quiere reconquistar, ¿no? Quiere conquistar sí. Groenlandia. A ver, o sea, nomás meten un problema, te hijo puta. A ver si a lo que te das cuenta, en la costa de Boston tienes 20 barcos vikingos. ¡Ojo! ¡Ojo, Trump! ¡Ojo! ¡Ojo! Que tú eres rubio, pero esto no... Estos son de verdad. Bueno, vamos ahora... Estos dejan a los niños durmiendo fuera del bar, ¿eh? Que lo he visto yo en los vídeos. Vamos ahora con el proyecto de un guitarra ruso llamado Jan Fedayev. Y que responde al apelativo de God, así, con dos os, God. Que es el nombre de la banda que nos ocupa. Proyecto de 8 años de vida, con el que han grabado 5 discos de larga duración, 7 en formato de EP y cantidad de singles. O sea, prolífico el tío, vamos a decir, vale. Ahora nos hace entrega de una recopilación donde resume estos trabajos a lo largo de 17 temas, donde encontramos viejas canciones a los que les ha dado, pues, diferentes mezclas y algún tema, pues, totalmente nuevo, como el que da título a este trabajo. Una banda que comenzó realizando un metal gótico que ha evolucionado a un power metal que sigue poseyendo cierto halo oscuro. En el tema título que os vamos a dejar colabora a la voz nada menos que David Riss. Hostia. David Riss, que es el cantante norteamericano que formó parte de Accept cuando Udo Disneyder los dejó por primera vez y que grabó aquel disco llamado Face the Heat. El disco que nos ocupa se titula The Toll Remains the Same. Se publica el próximo 23 de mayo de forma totalmente autónoma y esto es un resumen, bueno, pues de la carrera de este proyecto ruso que, como bien he dicho, está denominado como God. Let me gain all into society that loves control. With every choice that comes to pass, play or don't play, it's your life. Finding ways around the rules that don't suit you. Step back and close your eyes. Breathe deep and clear your mind. all the same. It's just our reality, we've lost control. With every choice that comes to pass, they are something, it's your life. Finding ways to bend the rules that don't suit you. Embrace the other side. Feel free to take a mind. The toll remains the same, que viene a decir algo así como que la altura sigue siendo la misma, vamos. Como dice Casimoto, que vaya portadita, ¿eh? Estar de pegarte un rato mirando portadita. Es una portada de fondo claro, sobre un fondo blanco y tal, pero que no deja de ser oscura de cojones, ¿eh? Sí. Reflexiva. Reflexiva. Como es como un Cristo ahí. Es que es como si hubiesen creado un ángel en un... Sí, en un quirófano. En un quirófano. Sí, sí, sí. Es eso. Sí, sí. Lleno de Y abajo pone algo que estoy intentando leerlo, pero es que es muy raro de leer. Pone pues Icarus. Pues te lo llevas el disco a cacha, lo amplías y para otro día pues me lo recuerda y lo volvemos a poner. Sí, porque sí, el disco tiene temillas curiosos, ¿eh? A ver, el pasado 2 de mayo y de la mano de Napalm Records se ponía en circulación el 17º trabajo de estudio de los alemanes Crematory. Lleva por título Destination. Y en él viene una versión de Type O Negative. Un homenaje a una banda amiga con el que se acuerdan de giras pasadas con un tipo como Pete Steele. Pete Steele, que salió como portada de la Playgirl porque iba tenía bien, bueno, iba bien salió, de atributo, iba bien, salió, bien de atributo. Salió él y aquello que tenía entre las piernas. Esa, que tenía nombre. Eso sí que era un nardo y no lo del reno Renardo. Perdona, es que aquello había que empadronarlo. Madre, valía como uno más, ¿verdad? O sea, eso lo del trípode se le quedaba corto. Sí, nunca mejor dicho. My girlfriend's girlfriend, la novia de mi novia. Bueno, en los tiempos que corren no es tan raro de entender. Es el tema en cuestión, un clásico del metal gótico, sin duda alguna, para el que han contado con la colaboración de Michelle Darkness de los The End and Green. Que lo borra junto a Félix, vocalista de Crematory. He aquí su nuevo trabajo, Destination. Pedazo de cover de Type O Negative. My girlfriend's girlfriend. Damn. Madre mía, qué bien suena lo nuevo Crematoria, haciendo una pedazo de versión de este clásico del metal gótico, como es el My Girlfriend's Girlfriend de Type O Negative, rindiéndole pleitesía a Pete Steele. Pues bueno, nos hemos pulido la primera hora de emisión. Pito Steele. Pito Steele. Pito Steele, Pito Steele. Pito duro Steele. Bueno, pues eso, que se nos han hecho las 3 de la tarde. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, todo con un rollazo que lleve. Y con redifusiones. Respira, respira. Y con redifusiones en todos lados, en Radio Mai, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asaltomata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. ¿Así? El otro día nos dijo que nos escuchaban de Rumanía, de Estados Unidos. Wow. Esas franjas horarias yo ya no me las sé. Porque cada uno tiene la suya. Correcto. Pero lo que sí que me sé es que estamos una horita menos en el archipiélago canario. Canario, claro, exactamente. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y sí, no usamos ni ebooks, ni Spotify, ni Amazon. Estamos donde estamos, y punto. Y tienes las mismas opciones para escucharnos, o sea que... Hemos tenido suerte para salir del MySpace y meternos en Facebook. Correcto. Hostia, MySpace, me cago en la leche. Y no tenemos... Empezamos ahí. Y no tenemos 20 porque nos pasamos de la década. Bueno, exacto, ahora es X. X. ¿El 20 es X? No, el Twitter es X. No, vale. Digo 20. El 20 tanto. Ya ni me acordaba yo de eso. Bueno, hace como 2 o 3 años conocíamos a una banda italiana de metal industrial o electrometal, liderada por una mozada poderosa llamada Greta Di Lacobo, que aquí usa el seudónimo de Hermasick. El anterior álbum fue el primero para el sello Frontiers y el disco con el cual conocimos a esta banda, el cual ha creado un subsello llamado Frontiers, ha creado un subsello llamado Evil. Sería como Black to Black, pero bueno, lo ponen solo la... O sea, han omitido las vocales. BLK, dos palitos, BLK. Así se llama el subsello de Frontiers. O sea, porque ¿cómo? Ya sabes que Frontiers está abriendo campo, más allá del rock melódico. Están cogiendo bandas de heavy, de gótico, de tal. Ahora de industrial. Sería como el disco de AC/DC, pero quitando las vocales. Exacto. Back to Black. Sí, correcto. Pues bueno... un sello en el que ha metido a nuestra banda protagonista y que con este nuevo horizonte se da forma a este Horror Vacui. que es el título del disco y que es una, en realidad, bueno, el cuarto trabajo ya de la banda, y cuyo título viene de la expresión latina Miedo al vacío. Un disco cuyas letras profundizan en temas de terror. Ya sabes qué pasa cuando tengo miedo al vacío. Pues que me abro otra lata. Ya, toma por culo miedo. Cuando haces así no soy nada, pues te abres otra. Sí, señor. Pues bueno. No se puede ser serio en esta casa. Es imposible. Uno intenta así. No se puede. Somos auténticos, joder. Aquí. Un disco cuyas letras profundizan, lo dicho, en temas de terror, ciencia ficción distópica y lo sobrenatural. En palabras de la banda, esta es la nave de Satán en el espacio. Ojito, hemos encontrado afinidad con lo diferente, lo extraño y lo marginado. El SS Satan. SS Satan. Bueno, para apreciar semejantes aseveraciones, os vamos a dejar con el tema que cierra el disco, que es este Digi. Vale. Lo nuevo de Sick and Beautiful. Eso no lo ponen en la nave de Satán en el espacio. Oh, Digi. Y no es ninguna compañía telefónica de estas de servicio de internet. Se me echó cortita, ¿eh? Sí. Muy bien, Greta Dilacobo se llama la vocalista, atiende al seudónimo de Germa Sik, y que es, bueno, pues la líder de este proyecto de metal industrial, electrometal, llámalo como quieras, llamado Sick and Beautiful. Es la primera banda en formar parte de este sello, subsello llamado Black to Black, o BLK to, o sea, palito palito BLK. Vale. Que es un subsello de Frontiers. De tal manera se está. Es lo que hablábamos el otro día, que el metal industrial está teniendo una ola ahora mismo de. Un boom de para arriba, ¿no? Un boom de esto. Que en su momento. Está pasando por su momento de gloria. Bandas que empezaron con. Un patapun y pa'lante, ¿no? Un Clemente. Sí. Un Clemente, ¿no? Las bandas que empezaron con esto en su momento. ¿Quién fue la primera banda que hizo algo así? ¿Tú que eres de metal industrial? Sí, porque. Hombre, pues yo la primera sí que conozco fue White Zombie. Son las. White Zombie, Marilyn Manson. Son los primeros, así que. Pero bueno, incluso antes de Marilyn Manson y por ahí, sí, estuvo Fear Factory, más extremo, desde luego. Sí. Luego estuvo. ¿Quién más? A ver, habla el micro, que si no, no te oigo. Que siempre te alejas del micro. Javi, acércate al micro. Me acerco. A ver, yo nunca he sido muy así del metal industrial, ¿no? Pero yo tampoco. Machine Head era más groove, más. Sí. Tenía alguna. Pero no, era más Fear Factory. A mí me gusta mucho ahora. Yo sé que antes de Rammstein, de ese de Rammstein alemán, pues hubo una banda que se llamaba Megahertz. Megahertz, pero Megahertz sí, son alemanes también. Pero mucho antes que aquello, ya en los primeros 90, finales 80, primeros White 90, Zombie. ya estaba por allí White Zombie. Bueno, en los primeros 90, el 92, 93, ya surgieron ahí Prodigy, White Zombie, Fear Factory, más durillos todavía, y Ministry. ¿Sabes? Eran las primeras bandas así de metal industrial. Corrosion of Conformity no era metal industrial. Empezaron haciendo hardcore, hardcore punk puro y duro. Yo tengo el segundo disco, el Animosity, eso es puro hardcore. Sería más a Black Flag que a otra cosa. No tenía nada que ver con el industrial, para nada, al revés, todo lo contrario. Una cosa, ¿La Doro sacó algo de metal industrial? Sí, sacó un disco que se llama Machine, no sé qué. Tenía un rollete, sí, pero. No era muy así, pero sí que tenía un toque. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Desde Croacia nos llega una nueva formación que realiza un doom metal realmente auténtico y épico. Con esa clara. Clara esencia. Oscura. Iba a decir. Doom épico. Claro, oscura, sí, señor. Épico. Doom épico, pues lo que hacía Can Lemas. Claro. Doom más épico que ese. No existe. De hecho, ahí tenías el título de su primer disco, Dominus Epicus. Pues eso. Claramente tienen una esencia muy oscura, melódica y melancólica, en la que han fusionado los elementos característicos del metal con melodías tradicionales croatas, así como la música tradicional de las vastas zonas del norte del país, que abarcan pues desde los Cárpatos hasta la llanura panónica. La banda comenzó en 2020 publicando varios singles y un EP, y dos años más tarde lanzan su primer álbum completo, al que le ha seguido otro en vivo, grabado en el festival Satan Claus, Satan Claus en Bolín, en la República Checa. Y ayer mismo, de la mano del sello Personal Records, veía a la luz su segundo largo y primero cantado en su croata natal, porque empezaron cantando en inglés. Lleva por título Ambis, que se titula algo así como Abismo, y el tema que os vamos a dejar es este Sapat Propasti. O así, que no tiene nada que ver con la pasta italiana, ¿eh? Por mucho que se llame propaste. Habemos papa. Suena prospecto. Es algo así como susurro de fatalidad, el cual viene firmado por esta gente. Susurro de fatalidad. Llamada Elusive Gath. Eso cuando le dices a tu colega a la oreja, te vas a hostiar. Bueno, pues ahí lo teníamos, Elusive Gath, el dios elusivo. Ambis es el título del tema, bueno, perdón, del disco que han, de ese nuevo trabajo que lleva, bueno, pues que se ha grabado en croata, iba a decir croata natal, no, es, ellos son checos, pero bueno, han grabado en croata. Que es el mismo idioma, o checo, o chico, chaco, no tengo ni idea. Da igual, parecido. Nos va a dar lo mismo, no nos vamos a enterar igual. El sonido del bide. Zapat. Ese sonido. Es el sonido del bide. Zapat propasti. ¿Propasti? ¿Tú quieres propasti o por qué? Bueno, pues así se titula el tema que habéis escuchado. Que viene a decir algo así como susurro de fatalidad. Y no dejamos el Doom, Nos hacemos un apunte más al Doom melódico. En esta ocasión vamos con el álbum debut de una banda procedente de Filadelfia, del estado norteamericano de Pensilvania, que el pasado 26 de abril debutaban con un trabajo titulado In the Temple of the Tyrant. Bueno, el D lo vamos a dictar. In the Temple of Tyrant. Trabajo que está avalado por el sello Black Lion Records, y que en esta ópera, en ópera prima, encontramos 8 temas de un doom épico también y melódico, al igual que estos Elusive Guts, y de proporciones enormes, con claras influencias al power metal más oscuro y al heavy metal más clásico. Potentes riffs de guitarra, melodías evocadoras e imponentes, así como una voz siniestra, la paz que grandiosa, de la mano de John Yeland, al que tendremos que seguir de cerca, porque ojo cómo canta este fulano, me recuerda un tanto a los suecos Sorcerer. Hostia. Que me ponen palote, ¿sabes? Creo que lo he dicho. Me ponen peleón. Se pone palot. Me pongo cachondo con los Sorcerer. Pues con esto me está pasando parecido. Entonces no le siga muy de cerca, a ver si va a notar algo. Algo detrás. Algo raro. Un disco con historias oscuras y aventuras cargadas de magia, como la que encontramos en un tema como este, titulado Draconian, con el que nos adentramos en el nuevo mundo de estos norteamericanos llamados Beholder. Uy. Sí, espera, que toca una cosa que no tenía que tocar. Que empieza así. Sí, ya, pero que toca una cosa que no tenía que tocar. Ya está. que a veces se me va el dedo. We'll be right back. ¡Ay, que nos pille el toro! ¡Que nos pille el toro! ¡Oye, casi, cómo casi. Suena! ¿Cómo suena de bien ese Draconian? ¡Buah! Genial, obvio, genial. Me ha sorprendido, pero bien. Me recuerda el título un poco al Dragon and Thumbs de Paradise Lost, que encima llevan un rollito así. Es verdad. Más, bastante más power, ¿eh? Sí. Lo he dicho, encontramos incluso aquí destellos a Blind Guardian, sí. Tanto en la composición como en la voz, ¿eh? Mm. Beholder se llaman ellos. In the Temple of the Tyrant. El artículo había que ponerlo. Tenía razón, Kachimoto, que ha visto el arte. He sido yo que tenía hambre a la hora de hacer la chuleta y me he comido el artículo. In the name of the tyrant, en el nombre del tirano, señor. Y bueno, además es que el tyrant es el... Es que sale en la portada además, que es el... Bueno, tú que juegas a rol, Leti. Sí. El típico bicho de dragones y mazmorras, este que va levitando, que es, vale, que es redondo, con muchos ojos y tal, que son los tyrants. Me hago la idea, no, sí. Son, no, se llaman tyrants. Tyrants. Se llaman los sí, tyrants. Sí, totalmente. Tal cual. Los centinelas. Los tyrants. Aquí los frikis sabemos. Sí. Cuando me junto con vosotros y habléis de estas cosas, digo, pues qué normal soy, qué asco. Qué normalito soy. Bueno, yo que me creía un ser especial y me doy cuenta que soy muy normalito, muy normalito. Bueno, cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Antes habíamos puesto Elusive Gods, procedentes de la República Checa, y precisamente de la República Checa viene la banda que ahora nos ocupa. Una banda que realiza un death metal melódico que posee influencias de diferentes géneros como el doom, el black, el thrash e incluso el progresivo. Y después de 3 discos, ahora vienen con un tema nuevo que han grabado tanto en checo como en inglés. Un tema que es el primero de 2 singles que dejarán este año 2025 mientras escriben su 4º disco, que verá la luz el año que viene. Con este nuevo tema quieren que te sumerjas en un mundo grotesco, un mundo donde una vez caminaron gigantes, donde nadie tiene un amo perpetuo, un lugar donde todo se destruye y se recrea. Sigue el camino hacia tu interior, hacia tu propia mente, y contempla el eterno conflicto y la armonía en un solo lugar. Todas estas cosas nos dicen estos fulanos. El conflicto entre el hombre y la naturaleza. Así que sumérgete en el abismo para ver la luz, y eso es lo que quiere la banda, que te sumerjas en su mundo, con un tema como este, titulado Tam Tam, que lo han escrito tanto en checo como en inglés, y que le he dejado a Kasimoto la libertad de que ponga el que le haga los huevos. ¿Y qué es? Yo con el sonido del bidé. Es que el sonido es... El sonido del bidé es la mayor. Checo, el checo, checo, checo, checo. Y esto es lo nuevo de estos chicos checos llamados Inner Sphere. Y voy a poner la checa porque me salen los cojones. Vale. Tom Tom. Y este temita se lo vamos a dedicar a Tony, a Tony el sexto, o Tony seis, que lo tenemos en la escucha. Dice que ya la Terelu no la tiene, tenía cochita que hacer, no la tiene a su vera, así que... Pero bueno, ¿qué tenemos ahí? Dice, he llegado a la estrella. Digo, bueno, te has perdido alguna cochilla, pero bueno, sí, sí, aún queda algo. Le dedicamos tan tan a Ton Tony. Dice que, sí, que si os sirve de consuelo, o si me sirve de consuelo a mí, que yo lo de los juegos de rol, que ni papa también. El Tony es de los míos, el Tony es de los míos. El Tony es de los tuyos. Tony, somos muy normales, tío. Somos muy normales. Saludos, Tony. Pero nosotros somos los raros, a mucha honra. Somos gente del mundo. Montón, Tony. Es que de verdad, 17 años de mi vida perdido. Bueno, que hemos escuchado Tam Tam en versión checa. Sí. Checo. Sí, bueno, que tampoco se ha entendido si era checo o era... De estos chicos checos, llamados sí. Inner Sphere. Chico Inner Checo. Sphere. La esfera interior. Es que depende de pronuncias esto. Te puede sonar a In Sphere de miedo, sí. El miedo interior, o en este caso es In Sphere, que es la esfera interior. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Aunque no se pronuncia igual. Las apariencias. Pues eso. La pasada noche de Valpurgis, que fue el pasado 30 de abril, se ponía en circulación el nuevo trabajo de los griegos Aquerontas. Lleva por título Nekia de Necromantic Patterns. Es el undécimo ya en su haber. Misticismo, magia, artes ocultas y rituales son las influencias de la banda, bañadas en una forma muy personal de entender el black metal. Creados en 1996 por Nikolaos Panagopoulos. Bueno, Aquerontas, que realmente el nombre de la banda viene en griego, pues, que se escribe así, sería el Axepunta, la última es la esta griega, pues eso, tienen nombrecitos así curiosos. Que se ha mantenido, Aquerontas, que se ha mantenido inquebrantable en sus tradiciones sagradas, forjando un legado como aquelarre mágico dedicado a los antiguos misterios sumerios de la sangre draconiana. A mí me gustaba. La cosa de draconianos. Hoy va la cosa de dragones. A mí me gustaba mucho la película esta, de la india que se enamoraba del. Ah, no, eso era Pocahontas. Pocahontas, joder. Bueno, el caso es que la doctrina de la banda abraza los ecos de la sabiduría primordial manifesto. Me encantan las bandas de black metal cuando leo las parrafadas que me montan. Porque dan juego. Tienen una explayación. Sí. Pues manifestándose a través del vampirismo astral, el hermetismo, la cábala, los trabajos de los sueños y la magia luciferina. ¿Te has enterado de algo? Y si no te lo voy a... ¡Lucifer! ¡Joder! Chungo, cosa chunga, muy chungo todo. Yo voy a decir una cosa. Yo leyendo la etiqueta del champú haciendo aguas mayores, yo sí. He leído cosas más raras que esta. Es que las etiquetas, las contraetiquetas del champú... Del champú. Ojo, la de... Se ha perdido la... Las composiciones químicas que tienen en riete de los griegos estos. Sí, sí. Además, porque te pone ingredientes y luego te pone aqua. Y, bueno, a ver, porque me lo pones ahora en inglés, hijo de puta. Para que no me entere. Es que se ha perdido la tradición de leerla. De descubrir cosas sí. Mientras plantas un buen pino. Sí. El disco se abre con un tema titulado The 11th Inversion Oracles of the Abyss. Y es uno de los títulos más cortitos del disco. Hay algunos que hace falta cuaderno entero para escribir el título. Y es lo nuevo de los Blackers Helenos Aquerontas. Silence, the burning of the rest of the cosmic becoming, and opening the gateway of the ancient father. La novena inversión, 11th inversion, Oracles of the Abyss, los oráculos del abismo. Así se titula la canción que acabas de escuchar, incluido en el nuevo trabajo de Aquerontas titulado Nekia de Necromantic Patterns. Y bueno, el pasado 4 de abril y después de 6 años de espera, vio definitivamente la luz el nuevo trabajo en las suecas Frantic Amber. El Javi hostia, cuando te he dicho suecas, ha girado la cabeza, ¿eh? Le ha cambiado la cara. Ay. ¿Cómo están las suecas? Sí. Las suecas. Me gustan las suecas. Pues te voy a decir una cosa, tres igual son suecas, pero la otra es más, más del este. Bueno, pues el caso es que las chicas estas van progresando más que adecuadamente, llevando el death metal melódico a cotas jodidamente brillantes. Esta nueva obra es la tercera ya en su haber y la primera para el sello Roar, la subsidiaria de The Reigning Phoenix Music. Uh-huh. Lleva por título Death Becomes Her. Y la banda, comenta que es un álbum conceptual que trata sobre diversas asesinas en serie. Las asesinas más célebres probablemente sean las viudas negras, cuyo uh-huh. móvil siempre es el dinero, siendo maridos y amantes con buenos seguros de vida, uh-huh. sus víctimas predilectas. Y ellas, Menos mal. Han dedicado este temita titulado Black Widow. Menos mal que los yo. Los que somos pobres, menos no. Menos mal que yo nado en la miseria. como yo. Aquí estamos todos pobres, así que pues ellas van seguros. Y dedican este Black Widow al tema que es el tema que os vamos a dejar para celebrar el regreso de las nórdicas, Frantic Amber. Yo la única viuda negra que he visto es la de los Vengadores, ya no he visto más. Y las arañas. Kashimoto, que está muy relajado, Kashimoto. Que nos pilla el Toretón. Te ha pillado dos con nada ya, oye. Dos con nada. Una con cada cuerno. Esto ha sido un mordisco. Pero ha sido leve, ha sido leve. Ha sido un mordisco de la araña, de la Black Widow, la viuda negra que te ha mordido. Black Widow, que es el título de este nuevo tema que hemos puesto incluido en el nuevo álbum de Frantic Amber, titulado Death Becomes Her. Y bueno. ¿Te pasa, Kashimoto? Me he puesto como a mi chico cuando le enseñas un yogur. Ah, vale. Todavía recuerdo, bueno, no, recuerdo no. Recordamos. Kashimoto. Buah. Cuando nos llegó la primera demo de nuestros paisanos y amigos Napalm Storm. Aquella maqueta sonaba como el culo. Como el puto culo. El sonido era malo, pero. Pero podíamos apreciar que estábamos ante una banda de mucha, muchísima calidad. Sí, el sonido era malo, pero la calidad. Tanto. El toque era bueno. De aquello han pasado pues 13 años ya, ¿eh? Sí. Y aquellos temas grabados de aquellas maneras les valió para firmar nada menos que un sello con un sello italiano como es Wormhole Death, que fueron los que publicaron su álbum debut. Ya sí sabríamos de la calidad que cuando nos enteramos de su debut en directo en Pedrola nos fuimos hasta allí toda la sí. tropa velos, ¿eh? Que entonces se llamaban solamente Napalm. Napalm, correcto, sí. Y luego vino lo de Napalm Storm, sí señor. Bueno, en 2016 se grabó un EP de forma independiente. Poco después su batería Alejandro pasó a formar parte de Pedro Botero y Napalm Storm pues entró en un stand-by, ¿no? Me hizo que la banda se quedara, pues eso, en estado de hibernación. ¡Hasta esta misma semana! ¡Ha vuelto! En la que publican el esperadísimo segundo trabajo largo de los de Pedrola, con Alejandro ya de nuevo en la batería. Es la formación que conocemos. La formación original, Carlos a la voz. Fernando, Mijao, que es el polaco, el polomaño, sí. Maño polaco. Y Alejandro Alés a la batería. Pues bueno, su nuevo disco, ese esperadísimo segundo trabajo, se llama Nothing Remains, es su título de esta nueva obra de puro y duro death metal, como han hecho siempre. Un trabajo con el que regresan, bueno, al sonido de aquella primera demo, pero aquí suena mejor, aquí suena mejor, aunque el álbum sale de forma independiente y no tienen los medios y la, bueno, pues que les prestó en su día el sello italiano. Pues un estilo mucho más natural y agresivo, ¿no? Que el que grabaron con el sello Trasalpino. Y para celebrar su retorno casi una década después, pues nos quedamos con un temita como este, Atavic Fears, que así se titula y que viene incluido desde aquí. Bueno, pues deseamos una larga vida a Napalm Storm. Y aquí tenemos su nuevo trabajo, Nothing Remains. Y ahí viene este tema, Atavic Fears, lo nuevo de Napalm Storm. Y es que estos raticos de Metal Muerte a Casimoto pues, le dan la vida. Estos raticos de Metal Muerte... Valga la redundancia. Estos raticos de Metal Muerte pues son para ti. ¿Eh? ¿Cómo se pone Casimoto cuando escucha nuevo disco de sus amiguicos, no? ¡Ay, mis amiguicos, cancha con tema nuevo! Se pone peleón, se pone peleón. Bueno, pues Atavic Fears es el tema que has escuchado, incluido en Nothing Remains. Me estoy encerrando los codos ya para el pogón. Lo nuevo, el regreso, una década después de nuestros paisanos y amigos de Naval Storm. Y bueno, para la recta final nos desprendemos de todo este rollo chungo del death metal y los sonidos extremos, y para ello nos vamos con una banda de animoso punk rock. Pero ojito, que esta no es una banda cualquiera, ¿eh? Pues está formada por miembros de otras bandas, como las de Michael Monroe, The Crimson Shadows, Backyard Babies o Helicopters. Fortified Sons 33, o algo así como 45 retorna a 33, es el título del que hace su primer álbum completo. Pues hasta ahora solo habían editado singles de 7 pulgadas. El disco vio la luz el pasado mes de febrero con el sello Wild Kingdom Records, y en él aparece como invitado a los coros Danny Furious, de los punkarras californianos de Avengers, y batería también de Joan Jett and the Black Hearts. Nos quedamos con un tema titulado The American in Me. Ahora que está de moda esto de ser americano y muy americano. Que no sé, claro, americano, mucho americano. Que no ser americano, jugar al fútbol con las manos. Bueno, el tema con el que nos adentramos en el primer largo de los suecos, My Life Crisis. Como dice Javi, esto suena muy punk. Es punk. De vez en cuando ponemos algo punk. Claro. No mucho, pero alguna vez. alguna perlita para dedicarle a nuestro amigo Xavi el Vasco. Hay que hacer el Vascorro. Midlife Crisis, así se llama esta formación nórdica, en la que, bueno, pues como estaba compuesta por gente que ha pasado por las por bandas como la de Michael Monroe, el ex vocalista de Hanoi Rocks, de Crimson Shadows, Vanilla Babies, Helicopters, maravilloso. Aunque, aunque siempre puede haber esa rencilla de los punkis contra los heavy, claro, una, siempre ha habido una correlación ahí. Sí, pero una música ha alimentado a la otra. Exacto. O sea, 45 Thorns 23 es el título del álbum. Y The American in Me es el tema que has escuchado. Bueno, retornamos a tierra transalpina y lo hacemos para ofreceros el nuevo trabajo de una de las bandas más veteranas de la escena oscura y metalera de aquellos lares. Una banda forjada en 1977, carismático por el carismático personaje y personaje y personajo, Stefano Silvestri. Da pa' chiste de Stefano Silvestri, alias Steve Sylvester. Vocalista de una banda que comenzó realizando un heavy doom muy personal, probó los sonidos industriales durante la década de los 90 y desde hace un tiempo está centrado en un heavy rock oscuro también y teatral, al más puro estilo Alice Cooper. Esta nueva obra está avalada por un sello italiano como es Lucifer Rising Records. Es un sello que lleva con ellos pues como cosa de 2 décadas. Ahí nada. Lleva el título de The Entity y se compone de 12 piezas inspiradas en la obra literaria de tipos como Robert Louis Stevenson, que es el que escribió La Isla del Tesoro, si no me equivoco, y el ocultista Aleister Crowley, y en los que, bueno, profundiza en el lado oscuro de la humanidad. Nos quedaremos con un tema como Two Souls, dos almas, para adentrarnos en el peculiar mundo de uno de los maestros del horror y del shock rock italiano, en lo nuevo de los Death SS. ¿Cómo suena Death SS? Son geniales. Maravillosos, como me gustan. Veteranos, suenan de lujo. Esto sí, ¿verdad? Esto sí, ¿no? Ya estás animado, Javi, ya. Este ya. Se nota, ya. Bueno, pues el nuevo trabajo de Death SS se titula The Entity, la entidad. Y en él venían pues estas dos almitas, Two Souls, el tema que acabáis de escuchar. Antes de irnos con el clásico de la semana, hacemos un pequeño inciso en el heavy metal, en el heavy speed metal, de unos yankees que regresan casi cuatro décadas después. Un regreso que se lleva a cabo de la mano del guitarra y voz Jeff Prentice, líder de aquellos Predator que ahora vuelve después de 39 años para Hostia. Ser exactos. Para hacer posible, yo no sé si se acordará de estos Predator, la portada era la portada en una playa, bien agachi, una agachi como debajo un puente, una agachi en bikini y detrás un tío como con un pasamontañas, como si fuera un ladrón o algo así, que fuera a tragar la agua. Pues esa era la portada, una portada curiosa. Ahora lo voy a mirar. Un disco del 84, me parece que es. Pues, o por ahí, o más. Bueno, lo dicho, a ver. Predator, que ahora vuelve después de 39 años, para ser exactos, para hacer posible tal regreso, ha contado con la ayuda del bajista de los power metaleros Ninth Circle, el noveno círculo, Frank Foray, así se llama, el con dos R's, Foray. Frankfurt Ray, juntos han dado forma a un Safe Space, un trabajo que vio la luz el pasado mes de marzo con el sello español Fighter Records. Decir que Jeff no ha estado parado estos años, estuvo entre los elegidos para sustituir a Jake Lee en la banda de Ozzy Osbourne. Bueno, bien, bien. O sea, que algo tenía que saber tocar, Giró con una banda pionera del garage rock como The Seeds. Ha trabajado como compositor y productor de alguna banda de Frontiers Music como Outland, así como los mencionados Ninth Circle. Ahora regresa con Predator y aunque no conserva esos agudos imposibles de la época, nos deja temas guapos como este, titulado Plague of the Deceivers. Así que ahí va lo nuevo, el regreso cuatro décadas después de Predator. Guaranteed to Bueno, pues ahí lo teníamos, un safe space, pues un, como un espacio que no está a salvo, ¿no? Hombre, Play como, of the Deceivers. Como, con los que hemos puesto antes, color de la nave espacial de Satán, ¿cómo va a estar a salvo? Imposible, no se puede estar. Te vienen los del V, la Diana hecha a comer ratas, y no veas. Hombre. No se puede estar a salvo, imposible, imposible. Play of the Deceivers es el título del tema que habéis escuchado. Esto está incluido en el regreso, el retorno de Predator, la banda de Jeff Prentice. Y bueno, vamos con el clásico, Javi. A ver, ¿qué me trae, ¿qué macho? ¿Qué pasa, Javi? Venga, venga, venga, venga, Javi. Oh, la redención. Que has estado ahí todo el rato que no. Esto, la redención. Trabaja un poco. Venga, venga, tranquilos, que ahora voy. Ahora. Vamos, vamos. Hoy, un 10 de mayo de 1990, se publicaba el álbum de debut, sí, de la banda Steelheart. Steelheart. Steelheart. Corazón de acero. Sí, señor. Uh-huh. Que luego se relanzó en el año 91 con otra portada. Correcto, sí. Más fea. Me gusta más la original. Sí, la original mola más. Sí, sí, sí. Alcanzó la, el puesto número 40 de la lista de sitios de Billboard, sí, 200, uh-huh, certificado disco de oro, ajá, por la RIA. La RIA, que es la Recording Industrial, lo tengo aquí, que lo he apuntado, Recording Industry Association of America, Asociación, bueno, of America. Bueno, hoy que me estoy quedando sin, hoy que me estoy quedando sin. ¡Uy, la batería! Lo vas a poner tú, Hay dos, hay una en directo y otra de estudio. La de última de arriba, abajo del todo, es la del estudio. La vas a poner tú. Bueno, ¿la de estudio quieres? Pues cuando tienes Sisgone. Sisgone. Sisgone, la canción más. ¿Qué fuerte quiere decir Sisgone? Ella. Se ha ido, ella se ha ido. Venga, muy bien, venga, aprobado. Aprobado en inglés. Pero peladico, Más. Es la, la canción más reconocida de, del grupo. Uh-huh. El disco fue producido por Mark Opitz y Mark Opitz y Bruce Dickinson. Que no, no hay que no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el de los Beatles. Hay que dejarlo claro. Es la canción, es la, la canción más reconocida del grupo, más que We All Dan Young. Sí, sí, sí. Sisgone fue. Hombre, a ver, es un feminazo. Fue, pero el fue el tema que les dio que les hizo disco de oro, Bueno, claro, a ver, que también yo estoy hablando de mi personal, o sea. Sí, sí, sí. Fue, la, fue el single, sí, no, por la autonomasia. No, no, no digo nada. En, el, en la MTV le dieron vueltas a este single. Ay, que aún recuerdo yo esa indumentaria azul, azul. Azul, era un azul, azul chillón. Un azul, azul chillón que hacía daño. Más azul que. Hacía daño a los ojos. Como esta esponjilla que tengo aquí en el micro, pues así de azul, así de azul. Impresionante. Azul pitufo. Azul pitufo, pero tufo, tufo. Ah. Pues bueno, pues. Además, joder. Steelheart. Steelheart. Steelheart. Que los voy a ver este noviembre en el Lion Rock Fest. Que en cuanto lo fue la primera banda confirmada, me puso palote, palote. O sea que. A ver. Y por supuesto, nos vamos a quedar con esa balada. She's Gone. Es una de mis baladas favoritas de siempre. Sí, no, no, es un top. Así que. Tres, hoy lo pones tú porque tenemos el. Oye, pues se ha portado como un valiente, Lo que pasa es que. Lo que pasa que ya. Ya no me da para la. Ya no me da para poner, Pongo, ya no da para más. No, no, no, no. Está el. Tengo el esto que ya me ha avisado. Dice, chaval, que. Pues lo que no vamos, que no vamos. Bueno, podría ponerla. No podría ponerla. La atrevo. Venga, haz lo que quieras. Venga. La va a poner al menos desde, desde su portátil. Ya tengo aquí. Venga, sí. Venga, vamos. No. ¿Con dos cojones? ¿Quién dijo miedo? Ah, ¿vale? Oh, igual aguanto el ordenador. Así que ahí va. Sí, el... si, no, si no, ya sabes, ella se va. Ella se va. Si no se va. Ahí va el clásico de la semana de la mano de Steelheart. Y con esto nos despedimos de la audiencia de Asalto Malta. Correcto. Baladón. We'll be right back. I'm down. we believe in. I know it's what you believe in. Chavales, el tiempo se acaba, nosotros no vamos, nos hemos sobrepasado como media horita, como es habitual ya, ¿eh? Bueno, no sé, media horita, no sé. Es un clásico ya, sí, más o menos, 25 minutos. Sí, 25 minutos casi. Bueno, cumplimos con el horario de Asalto Mata, que acabáis 25. Ah, correcto, pues ya está. Sí. Pues nosotros no vamos a ser hasta la semana que viene. Mañana hay pinchada. Mañana. No. Hay que no, recordarle. Javi, no, maratón. No, perdona. Mañana no hay pinchada. Mañana hay ultra pinchada. ¡Ultra pinchada! ¡Mega pinchada! ¡Mega pinchada! ¡Maratón mega pinchada, tío! ¡Wow! ¡Wow! Con grandes DJs. El acero café. Está el. Aquí Javi lleva palote un mes entero, ¿eh? Estás palo. Deseando ya ponerme los platos. Lleva la sesión preparada hace sí, un mes ya, joder. Espero sorprender. Vas a sorprendernos. Venga, Chechenia, muy bien. Y que se lo pasen bien, pero no solo conmigo, sino con el armero. Hombre, con los demás, ¿no? Con el vampiro. Venga, sí, también, que se lo pasen bien con todo. Claro. Mañana el Linacero Bar en la calle Santa Catalina, si no recuerdo mal. Maestro Magdalena. Maestro Magdalena, a partir de las 12 de la mañana. Todo lo de la Santa Catalina. Pero es el otro tramo, se llama Santa Catalina. Santa ¿no? Catalina es el convento, la mierda chaca. Sí, bueno, pero sí. Bueno, es. Yo. Que vaya nombre, pobre Santa, la Catalina. La quina Santa Catalina. Bueno, al lado de la plaza de los sitios. Si no sabéis dónde está, preguntad. De toda la vida. A partir de las 11, de las 12 de la mañana, abriendo Javi Retro. Con sus chicos de puta madre de Hard Rock. Luego le sigue Bufete Moriano, Vampiro, nuestro compañero que estará mañana haciendo también su programa. Pincha y luego se viene a hacer su programa. Wow. Luego estará el armero, estará Zardoya, Jan, Edu, Oscar y Oscar. Chrome, también compañero de esta casa, del lado más oscuro del cierzo. Eso, ¿eh? Exacto. Bueno, pues nosotros nos vamos hasta la semana que viene, pero mañana tenéis una liada guapa. Hay que estar allí. Ahí os esperamos. Ahora, pues chavales, os deseamos buen rollito, que seáis malos, que se lo pasen lo mejor y desearos sobre todo a todos y a todas una larga vida al rock and roll. Y coger paraguas que hoy llueve.